La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando un nuevo programa de Oral y Público, el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad que hacemos aquí en Radio La Retaguardia y que, bueno, luego empieza a circular por medios comunitarios de todo el país, a quienes les agradecemos enormemente que nos abran sus audiencias para que nos puedan ver y para que nos puedan escuchar. Estamos hoy mandando un abrazo a nuestras compañeras y compañeros de FM en Tránsito de Castelar, la radio donde en el barrio donde ella vivía, señalando a Nora Cortiñas, donde la semana que viene se va a ver también la película Norita de manera gratuita dentro de un par de semanas. Hay una semana en la que la película se va a ver en varios lugares de manera gratuita, entre ellos en el predio de la Mansión Seré y en el también en el Conti, en el Centro Cultural Conti. Estoy nombrando solo algunos de los lugares en los que se va a poder ver de manera gratuita en la semana del 10 de diciembre la película Norita, el documental de Jason McNamara y Andrea Tortonese, que si no lo vieron, bueno, véanlo, sigan buscando. Ahora está dando vueltas por el circuito Inca, sobre todo en el país y en la provincia de Buenos Aires. Ya volverá a verse también para quienes nos están escuchando o viendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a circular, a transitar hoy entre varios juicios y vamos a escuchar algunas entrevistas también de las que hicimos durante las transmisiones en vivo. Vamos a circular por el juicio de La Huerta, por el juicio 2024 de Campo de Mayo. Jodíamos el otro día con que le pusimos Campo de Mayo 2024 y bien podría ser el juicio número 2024 por Campo de Mayo, porque desde la instrucción la causa está tan astillada que podría ser el tramo 2024 del juicio, pero no lo es, creo que es el 22 o el 23, estamos ahí con un par de ceros menos. Vamos a escuchar entrevista con la fiscala Gabriela Sosti, hablando de ese juicio de Campo de Mayo, pero hablando también de bastante más, del contexto actual, del contexto político. Vamos a escuchar, nos vamos a ir al juicio de La Huerta, de Tandil, de Mar del Plata, tribunales de Mar del Plata, hechos de Tandil, Azul y toda esa zona de la provincia de Buenos Aires. Vamos a escuchar a Guillermo Torremare, apenas después de su alegato, el vicepresidente segundo de la APDH, representó por supuesto la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y estuvimos charlando acerca de por qué la APDH va a los juicios por crímenes de lesa humanidad y alega por el delito de genocidio. Y vamos a escuchar también parte de lo que fue el primer testimonio en el juicio de Córdoba, el juicio Otero Álvarez, la segunda chance Si sos juez tenés doble chance para juzgarte, para que te declaren culpable. Fue el caso del juez Otero Álvarez, que ya fue absuelto anteriormente, pero casación revirtió el fallo, le dijo, muchacho, no da, vuelvan a juzgarlo, y lo vuelven a juzgar ahora. Ya empezó ese juicio y estuvimos el otro día asistiendo a un testimonio muy particular, porque Miguel Ceballos es hijo de desaparecidos, pero también es secretario de uno de los tribunales de Córdoba. Entonces, esto que venimos viendo en algunos juicios, la dificultad para hablar y que los jueces y las juezas no te corten diciéndote que te saliste del objeto procesal, que ya pasó en dos casos, en dos juicios en las últimas semanas, en el caso de Miguel Ceballos no pasó porque es parte de la corporación también, hizo algunas críticas importantes a la corporación Justicia, a la institución Justicia, que las vamos a escuchar luego. Y también vamos a dar cuenta de la visita ocular a la cárcel de Devoto. Ayer estuvimos charlando con Pedro Ramírez Otero, charlamos con Hugo Cardoso, uno de los dos sobrevivientes que participaron del hecho, de la visita ocular, del regreso a la cárcel de Devoto. Ustedes imagínense esa situación de regresar a ese lugar en el que 65 personas fueron asesinadas, y quienes sobrevivieron también con la carga de alcanzar una instancia de justicia para esas personas que ya no están. Más de 100 resultaron heridos en aquello que la justicia, que el periodismo, y también la justicia durante mucho tiempo consideró como un motín, ¿no? Como si hubiera sido responsabilidad de las personas que estaban privadas de su libertad allí, cuando en realidad ahora se está juzgando como crimen de lesa humanidad, porque es clara la responsabilidad de los penitenciarios, de las autoridades del penal y también de los guardias que estaban allí. El sábado estuvimos viendo la obra teatral Nogoyá, que cada tanto se puede ver en el Teatro del Carnero, el Teatro Carnero, que queda a unas pocas cuadras, además de la cárcel de Villa Devoto. Y es una obra realmente muy impactante, basada en el libro de Claudia Cesaroni sobre la masacre en el pabellón séptimo. La verdad es que pega en el cuerpo, porque la manera de presentar la obra, no quiero spoilearles, quiero que la vayan a ver cuando se pueda volver a ver. Seguramente en el próximo tiempo habrá nuevas oportunidades para verla y se van a enterar a través de nosotros, pero impacta en lo físico, impacta en lo corporal la apuesta. Y vamos a estar escuchando a Hugo Cardoso hablar sobre la visita ocular, y vamos a estar también leyendo un texto que nos acaba de llegar, que seguramente publicaremos entero mañana, pero eso lo guardo para más tarde, para más adelante. Primera pausita corta. Ustedes saben que tenemos pausas cortas en Oral y Público porque tenemos mucho contenido y ya nos metemos con más. Bueno, te decíamos que comenzó en Córdoba un nuevo juicio. Había tenido una primera audiencia casi expresa hace algunas semanas, porque el imputado, el único imputado en este juicio, el ex juez Otero Álvarez, se había negado a declarar, así que se terminó realmente de manera muy, muy, muy rápida. Pero esta semana, en este juicio, insisto, contra el ex juez federal Carlos Otero Álvarez, dio testimonio a alguien desde diferentes lugares. Dio un testimonio desde parado en diferentes lugares. Miguel Ceballos es el hijo de una de las personas que fueron fusiladas en una cárcel de Córdoba en lo que se presentó como intentos de fuga y en realidad fueron fusilamientos. Pero además de eso, es secretario de uno de los del juzgado 3 de Córdoba. Este juicio lo lleva adelante el Tribunal 2. Es decir, es un vecino, es parte de la justicia cordobesa. Él se sentó allí en el lugar de los testigos y habló. Y habló y dijo algunas cosas que quizás a otras personas no les hubieran permitido, ¿no? Ceballos comenzó haciendo una línea de tiempo para dar cuenta del accionar judicial para garantizar la impunidad. Voy a trazar una línea de tiempo imaginaria que comienza en esta causa en el año 1983 con la denuncia que formulara en ese momento, estando detenido, preso en la cárcel de Rawson, provincia de Chubut, el señor Fermín Rivera. Esta causa se origina con ese primer nombre, Fermín Rivera, su denuncia, en donde el señor Rivera puso en conocimiento por primera vez de la justicia los hechos acontecidos en la cárcel de San Martín, que en ese momento tenía la dominación de la unidad penitenciaria número 1 de la ciudad de Córdoba. ¿Qué pasó allí? Sintéticamente, y en lo que tiene que ver, en un periodo que va desde el mes de abril del año 1976, que fue el primer hecho, hasta el mes de octubre de 1976, que fue el último hecho, en un plan sistemático, fueron sacados grupos de presos, el primero en abril y el último en octubre, con la excusa, la falsa excusa de traslados, y en esos hechos, en esos traslados, se aplicó lo que en ese momento se llamaba la ley de fugas. En distintas circunstancias y por distintos hechos se intentó justificar una intercepción del traslado de esos, y como resultado de ello, los únicos que recibieron y que se llevaron la peor parte fueron los detenidos trasladados, que todos murieron, digamos, por heridas de bala, no resultando nunca herido personal el militar que los trasladaba, ni tampoco se pudo dar cuenta de los supuestos atacantes de esos, a esos traslados. Eso sucintamente y muy, muy sintético de qué se trata. También es pertinente decir y poner en conocimiento del tribunal de que todos esos presos que estaban en la cárcel de San Martín estaban presos desde antes del golpe del 24 de marzo de 1976, señor presidente. Algunos estaban presos desde el año 74. El caso concreto del doctor Bacanarvaja, padre, estaba preso desde el 20 de noviembre del año 1975. Me refiero a él porque tiene directa relación con los hechos que estamos que nos convocan hoy acá. El doctor Bacanarvaja, el 20 de noviembre del 75, fue detenido a la salida, en las escaleras de lo que era por ese entonces la sede de la Justicia Federal en la calle, en la avenida Hipólito Yrigoyen, y trasladado a la D2. Nunca tuvo causa, eso también es pertinente decirlo, que tramitara por ante la Justicia Federal, sino que estuvo a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Eso es también oportuno decirlo, y después me voy a referir particularmente a ese aspecto. Estamos escuchando el testimonio de Miguel Ceballos. Él está contándonos acerca de cómo la justicia en Córdoba fue cómplice del genocidio, puntualmente en el juicio contra Carlos Otero Álvarez. Ceballos profundizó en el accionar judicial y detalló cómo Otero Álvarez era uno de los que no actuaba frente a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. 1983, la primera denuncia, Fermín Rivera, la causa se denomina Fermín Rivera su denuncia, sin ningún tipo de atención por los responsables judiciales en ese momento de llevar a cabo la investigación. ¿Y qué decía esa denuncia? Esa denuncia del señor Rivera decía, y ponía en conocimiento de esas autoridades que lo fueron a entrevistar en ese momento, de las atrocidades que había pasado en la cárcel de San Martín, de toda esta cuestión que les contaba yo de los traslados, y no solamente de los traslados y posteriores asesinatos, sino de las condiciones infrahumanas que se vivieron a partir del 24 de marzo de 76 en esa cárcel. Un aislamiento total, y todos esos presos políticos, que tenían algunos de ellos, la mayoría, causas en la Justicia Federal de Córdoba, no recibieron ningún tipo de auxilio. Y en esto me permito, señor presidente, doctor Zapiola, en hacer una opinión personal como abogado de esa situación. Fueron abandonados por los funcionarios y los magistrados que tenían la responsabilidad de velar por la integridad de esos presos que estaban en la cárcel. Nunca hicieron nada. Ni siquiera, señor presidente, doctor Zapiola, cuando por, como están las constancias en la causa, por noticias periodísticas se enteraban, tomaban conocimiento de esos funcionarios, de esos magistrados, entre ellos el doctor Otero Álvarez, de que se enteraban por los medios, que eran los comunicados, los fatídicos comunicados del tercer cuerpo de ejército, en la cual decía, en tal y tal fecha, siendo trasladado un grupo detenido, fue intentado toda la mecánica esa que remito, en el caso de el asesinato de mi padre y de Marta Juana González de Baroneto, en relación a lo que nos trae hoy acá, que es lo dicho por el señor Baroneto, a lo cual también me voy a referir luego. Se enteraron por los comunicados que eran publicados en los medios del tercer cuerpo de ejército. Doctor Otero Álvarez, en alguna de esas circunstancias, específicamente, le corrían vista al fiscal interviniente. El fiscal, ¿qué es lo que hacía? Decía, bueno, extinción de la acción penal por muerte del imputado. Señor presidente, esa fue la única tarea que realizaron los magistrados y funcionarios, entre ellos el doctor Otero Álvarez, en esa época. Jamás hicieron una sola investigación de cuáles fueron las causas en esos 10 hechos. Porque tengamos ese contexto, por eso hablo de la línea de tiempo a la que voy a volver, ir y volver durante mi relato, porque es necesario para que me ordenen mi testimonio, señor presidente. Nunca hicieron nada, nunca investigaron. A pesar de los certificados de defunción que venían, que decía muerte por herida de bala, de las testimoniales que hubiesen de familiares que venían y que decían que en qué estado habían recuperado los cuerpos en la morgue. Ahí están las constancias de los expedientes, ahí están las causas originales que forman parte de esta causa, la inactividad, la inacción, la indolencia ante esa situación. También existen constancias, señor presidente, doctor Zapiola, en esta causa, en donde, en circunstancias en que el doctor Otero Álvarez entrevistaba a algunos de esos presos que le manifestaban la situación, no hizo nada. Lo han declarado en las constancias de aquella época, y después cuando vinieron los juicios, en los juicios de la causa Videla, originariamente causa Alsina, originariamente Arroyo Rubén, su presentación, que tuvo distintos nombres, vinieron y lo dijeron. Eso motivó, y vuelvo a la línea de tiempo, de que por distintas circunstancias, 83, no pasó nada. A partir del juicio de las juntas, me estoy hablando del año 84-85, cuando digo 84, el juicio fue en el 85, pero en el 84 se tomaron un montón de medidas previas, tanto la fiscalía como la Cámara porteña que llevó adelante el juicio de las juntas. Y fíjese usted una cosa, señor presidente, doctor Zapiola, que en esa oportunidad el doctor Estracera, que era el fiscal de la causa, y la misma Cámara le pidieron a la Cámara de Córdoba que le remitieran los autos Fermín Rivera a su denuncia. Querían que formara parte de ese juicio. La Cámara de Córdoba, aduciendo distintas, y esto es una opinión personal y me hago cargo, excusas, no, porque no la podemos mandar porque todavía están pendientes de apelación a algunas cuestiones, nunca se hizo nada. Las causas dormían el sueño de los justos, esperando la justicia que nunca llegó o que llegó tarde. Bueno, qué interesante que esto que muchas veces cuentan los familiares y sobrevivientes esté esta vez contado por alguien que es parte de la justicia, que es secretario de uno de los tribunales. Me decían el otro día que la justicia autorizó ejercicios militares en uno de los lugares donde hay un espacio para la memoria, allí en la provincia de Córdoba, y que la autorización vino del juzgado donde Ceballos es secretario, ¿no? Que es el juzgado de Baca Narvaja. Bueno, en fin, a veces pasan estas cosas. Nos vamos a ir al juicio de Campo de Mayo, al tramo del año 2024, Campo de Mayo 2024, así lo vamos a llamar. Estuvimos, después de escuchar los testimonios, un testimonio que hubo esta semana vinculado a los casos del Área 400 de Zárate y Campana, estuvimos charlando con Gabriela Sosti y, bueno, charlamos sobre el juicio, pero fuimos un poco más allá también, por supuesto, aprovechando que teníamos la ocasión de charlar con ella. Gabriela Sosti, fiscala del juicio, aquí en La Retaguardia, en Horario Público. Este momento también es un buen momento, un momento oportuno rejuntar algunos conceptos, para repensar algunas cuestiones que se están deshilachando frente a situaciones que venían como un viento, como una especie de, ¿cómo se llama?, con velocidad crucero. Y uno de esos puntos son las causas. Las causas en general están como que están perdiendo vitalidad en algún punto, ¿no? Yo creo que es un ciclo en que hay que volver a retomar esa vitalidad, porque hay mucho por investigar, todavía hay mucho para investigar y para comunicar a la sociedad. Lo que está pasando, este juicio puntualmente, lo que pasa es que es como un rejunte de lo posible para darle un determinado volumen a una causa y que no quede como algo así como un dispendio jurisdiccional haciendo un juicio muy chico. En realidad este juicio tendría que haber sido mucho mayor porque tenía una enorme cantidad de casos o de personas víctimas que tenían como imputado a Riveros. Se muere Riveros, ¿no? Y por esta lógica, claro, procesal, al morirse un imputado, los casos no se ventilan. Siempre hay alternativas, eventualmente, en este juicio. Tal vez el intento sea, a pesar de que no tenga su propio imputado, la víctima por lo menos tenga el derecho a la verdad en el juicio, ¿no? Porque lo que yo sigo insistiendo siempre, que más allá de que se le impute torturas, homicidios, violaciones a una persona en concreto, estos juicios, de lo que se trata es de juzgar a un proceso genocida que exterminó una matriz económica, que persiguió trabajadores. Me parece que eso sigue siendo y vuelve a ser el relato fundamental en este tiempo, no solamente probar qué es lo que hicieron con estas personas, sino de alguna manera el por qué lo hicieron, ¿no? Cuando los juicios quedan recortados, demasiado recortados, se pierde esa perspectiva y, bueno, el trabajo nuestro, el mío, el de las querellas, es rearmar esa estructura. Yo insisto que esto habría que juzgarlo como genocidio. Si se juzgara como genocidio, tendría un otro sentido los delitos cometidos, ¿no? Porque hay una razón. El genocidio tiene una etiología, un destino y un objetivo. Bueno, Este es uno de los tantos juicios, porque en Campo de Mayo hubo muchos tramos de juicios deshilachados que no daban cuenta de la integralidad. El último que se hizo en Campo de Mayo, por suerte, pudo abarcar mayor estructura y mayor conceptualización y entender un poco cómo funcionaba la zona de defensa 4, la inteligencia de la zona de defensa 4, los colectivos sobre los que fueron exterminados. Bueno, eso. Uh-huh. Vos hablabas de la revitalización de los juicios, ¿no? Como que están un poco adormecidos. ¿Vos pensás que esa situación de letargo se fue generando, o sea, tiene que ver con este nuevo gobierno, o es algo que para vos se venía viviendo desde antes, en ese sentido, el sentido del letargo? No, bueno, este nuevo gobierno, este gobierno obviamente tiene una voluntad artera de, bueno, este gobierno es negacionista, directamente ni se mete en algún punto con los juicios, los deja hacer, pero por otro lado lo que hace es producir desde un lugar más encumbrado de la institucionalidad, son relatos justamente que apuntan a negar lo sucedido, a reivindicarlo, o sea, es infinitamente más grave que atacar los juicios. Digo, me parece que el desafío de este lado, que tal vez es cierto, al producirse, al empezar a producirse la impunidad etaria y toda esta cuestión, yo tengo la sensación de que hay como una un adelgazamiento de la búsqueda de memoria y verdad y justicia. No lo digo en todos los operadores judiciales, de hecho los que estamos en estos juicios somos los que llevamos adelante, pero me lo pregunto en cuanto a la réplica en el relato social, ¿no? Por eso digo que es importante seguir investigando no solamente el dolor que produjeron todas estas personas, sino ponerle, recuperar el relato de cuál fue el sentido de esa violencia institucional. Sobre todo en momentos donde la violencia institucional está, nada, la tenemos enfrente de nuestras narices, y no es otra cosa que la reproducción de lo que pasó en los 60, con distintas 70, con distintas modos, distintas variables, pero con los mismos objetivos. Entonces, en ese sentido, yo digo que hay que revitalizar los juicios, el relato de los juicios, y que no queden como, uy, bueno, todavía siguen juzgando a esos señores que ya están muy grandes y que quieren salir, quieren ir a misa los domingos, quieren volver a la casa. Me parece que hay que nutrirlo de otro contenido histórico para seguir adelante. Digo, las nuevas generaciones de abogados y abogadas, los nuevos colegas tienen esa tarea, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo la proyección a la eventualidad del desate de una violencia institucional en el futuro, ¿no? Me parece que esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Digo, los juicios, el derecho se supone que tiene como función en la sociedad de prevenir la violencia, resolver los conflictos sociales para evitar la violencia social. Claro. Y estos juicios nunca, ¿no? Cuando decimos nunca más a lo que pasó, solamente decimos nunca más a la tortura en los centros clandestinos, decimos nunca más a la violencia en manos del Estado. Y estamos en momentos delicados en ese punto, por eso digo que hay que recuperar la potencia simbólica de los juicios. Bueno, a propósito de algunas de esas cosas que están pasando y del nunca más, nosotros ayer publicamos en nuestro Twitter, en el Twitter de La Retaguardia, una noticia bastante poco difundida que tiene que ver con el retiro por parte del Ejecutivo de un pliego, de un ascenso de un militar, una noticia que no sería una noticia para nosotros si no fuera porque Gustavo Adrián Sivori había dado un discurso el último 29 de mayo en el Día del Ejército en el que había dicho, bajo la mirada para leer textual, hemos aprendido junto con la sociedad para no repetirlo nunca más, dijo sobre los 70, y dijo que la fuerza, que el ejército había sido protagonista de frustraciones y tragedias nacionales, ¿no? Y lo que nosotros decíamos en nuestro Twitter es que Villarruel, que ya había expresado en el Senado que no estaba de acuerdo con ese pliego, y el Ejecutivo, que ahora lo retira, efectivamente es Milei ahora el que lo retira, no solo Villarruel, están de acuerdo en que no hace falta decir nunca más para ellos, y nos preguntábamos si quizás piensen que es mejor repetir que decir nunca más. Bueno, a ver, yo no quiero ser ni agorera ni excesivamente pesimista, ¿no? Pero estamos en un momento muy complejo, muy complejo. Y por eso, cuando yo hablo de revitalización, hablo de tener en claro muchas cosas. El nunca más no puede funcionar como una esperanza clausurante. Ojalá pudiera ser eso, ¿sí? Pero tenemos que estar preparados para que ese nunca más tenga un sentido real, concreto. Y no podemos ser ingenuos y bueno, nada, tenemos que estar alertas porque señales, están habiendo una enorme cantidad de señales de violencia en la sociedad, de violencia concreta, digo, y vuelvo a un punto que no tiene la suficiente repercusión institucional más allá de quien haya sido la víctima, pero insisto, en este país se intentó asesinar a una vicepresidenta, ¿no? Y me parece que ese registro de violencia incipiente no fue lo suficientemente intenso. Digo, la forma que tuvo la violencia en los 70 fue la forma que tuvo la violencia en los 70. Pero eso no significa que la violencia no pueda tener la misma, el producir el mismo daño, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que nos quedamos atrapados, por eso insisto en esto, de cuando decimos nunca más, hay que preguntarse, ¿nunca más a qué le dijimos? Y nunca más a qué le queremos seguir diciendo, ¿no? Bueno, la verdad es que siempre un lujo escucharla a Gabriela Sosti. No es habitual escuchar fiscales y fiscalas que tengan este discurso, tanto en los juicios como en la parte pública, por fuera del juicio, como acabamos de escuchar. A regreso, uy, ¿cuánto nos queda? Mejor ni anuncio lo que nos queda. Bueno, como les decía, estuvimos en el seguimiento que venimos haciendo del juicio La Huerta, un juicio muy grande que comenzó hace 2 años para juzgar los casos de violaciones a los derechos humanos en la Huerta, que era una quinta, pero también en la comisaría, en las comisarías de la ciudad de Tandil, también en Azul. Bueno, un juicio realmente muy importante para la zona centro de la provincia de Buenos Aires, con muchos imputados, una causa muy grande. Y estamos, después de haber visto durante varias semanas alegatos del Ministerio Público Fiscal, estamos en los alegatos de las querellas. Fue el turno el otro día del alegato de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Allí estuvo Guillermo Torremare, como suele hacer la APDH. Hay una acusación por el delito de genocidio. Y bueno, Torremare salió del alegato y se metió en nuestra transmisión para contarnos sobre por qué, para fundamentar. En todas las causas en las cuales la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos ha participado, nosotros venimos planteando básicamente que tiene que coincidir la verdad histórica de lo sucedido con la verdad jurídica, que los tribunales recepten esa realidad. Claro. Nosotros claramente lo que decimos es, en Argentina no hubo una matanza indiscriminada de personas, no hubo una persecución al voleo de la sociedad civil. Lo que hubo fue un intento logrado en una gran medida de eliminación de un grupo humano concreto que estaba integrado por un colectivo de militancia política, social, gremial, estudiantil, barrial. Ese fue el enemigo de la dictadura, pero lo fue grupalmente, lo fue más allá de las personas que lo integraban. La idea, si bien fue necesario para la dictadura eliminar a las personas, la idea era terminar con los grupos humanos que esas personas integraban. Y acá es donde vemos el concepto de genocidio. El concepto de genocidio es eliminar un grupo social de la sociedad que ese grupo compone. Y así modificar todo el tramado de intereses económicos y sociales. Esto va de la mano de lo que hizo la dictadura. Yo en el alegato intenté demostrar con guarismos cómo era la situación económica y social en 1975 y cómo lo era en 1983, ¿no? Porque la represión tuvo el objetivo de eliminar esos grupos para dejar precisamente el campo libre, la inexistencia de cualquier posibilidad de resistencia para esa modificación disvaliosa del aparato económico, social, productivo, que generó lo que generó, ¿no? La deuda externa de 7.000 millones de dólares pasó a 44, la pobreza se triplicó, la desocupación se cuadriplicó. Este fue el resultado de la dictadura. Y lo que es terrible es lo que cuesta reponerse de eso. Hoy tenemos guarismos que en una gran medida se asemejan a los que nos dejó la dictadura en 1983. Y hoy estamos teniendo políticas públicas que tienen un gran parecido a la de la dictadura, ¿no? Uh-huh. Por eso es necesario este tema del genocidio seguir planteándolo. Nos preguntan habitualmente, sabiendo que estamos en la cobertura de los juicios todos los días, si ha cambiado algo en la escucha de los jueces y las juezas a la hora de, con este nuevo contexto en el Ejecutivo, ¿no? ¿Vos notás algo? ¿Son jueces y juezas a los que ya hemos visto en otros juicios en causas de lesa? Y nosotros nos llamaba la atención, por ejemplo, la semana pasada, que en el juicio que empieza ahora en unos minutos, el juez Toselli interrumpiera un par de veces a una de las testigas, a Norma Silvia Molina, porque estaba hablando del contexto, ¿no? Y estaba hablando de las desapariciones en democracia y la frenó. Eso era algo que no se veía, digamos, las víctimas podían hablar. ¿Ustedes notan algún tipo de cambio o todavía no? Nosotros, para ser sincero, yo no lo he notado, no lo he notado. Siempre uno está muy alerta a este tipo de cosas y muy atento para plantearlo. Y obviamente no todas las resoluciones judiciales son de nuestro agrado y por eso los recursos, y no siempre los resultados de los recursos siguen siendo de nuestro agrado. Tenemos una mirada muy, muy particular, pero la verdad es que no lo hemos notado, y en este juicio yo comencé reconociendo el esfuerzo del tribunal, porque se da una particularidad en este caso, por ejemplo, en el que acabo de alegar, que es un juicio de hechos que ocurrieron en Tandil, Azul, Olavarría, Las Flores, Saladillo, Roque Pérez, uh-huh. Las audiencias de antes fueron 3 años en Mar del Plata, y ahora se está haciendo en Mar del Plata, pero no por un tribunal natural de Mar del Plata, sino por jueces que lo integran, que provienen de otras jurisdicciones. Eso es un gran esfuerzo. No siempre los jueces están dispuestos a trasladarse, no siempre el juez de un tribunal está dispuesto a afrontar unas causas complejas como son estas, más de 10 años, esta es una mega causa. Así que yo comencé el alegato reconociendo, valorando eso. Y la verdad es que no he tenido esa impresión. Yo lo que creo que hay que estar atento, y está muy bien esto, plantearlo y verlo, ¿no? Porque la posibilidad que Fernando, ¿qué te voy a contar a vos de los testigos, ¿no? Los testigos son la base de estos juicios. Sin los testigos estos juicios no existen. Entonces siempre hemos procurado la más amplia libertad para que se expresen y viendo circunstancias como la que estás planteando, obviamente creo que de cualquier parte querellante debería pedir que no se interrumpa, ¿no? Vamos a ver cómo se va desarrollando. Sí, de hecho me sorprendió que eso no sucediera, ¿no? O sea, quedara ahí la interrupción, que además fue dos veces, una en el medio y una en el mensaje final, que en general desde la fiscalía o las querellas se le da la posibilidad a quienes dan testimonio, y cuando Molina estaba diciendo yo no soy kirchnerista, pero lo que están haciendo con Cristina es, apareció nuevamente el juez interrumpiéndola y diciéndole que no le iba a tolerar. Me pareció muy extraño porque lo vemos muy empático a dentro de la frialdad que suelen tener los jueces y las juezas en general a Toselli en otros juicios como el de la masacre en el pabellón séptimo, lo vemos en general digamos con una visión clara de la víctima y el cuidado de la víctima, ¿no? Así lo ha sido siempre en la Huerta, sí. Vamos a reconocerlo, lo ha sido siempre. Esperemos que los cambios de aires políticos a esto, que es lo bueno, no lo trastoque, porque aparte no debería hacerlo, ¿no es cierto? Bien. Bueno, ya que estamos hablando, ya que mencionamos allí en la charla con Guillermo Torremare a el juez Toselli, que no solo está en la Huerta, sino que ahora también lo estamos viendo como presidente del tribunal en subzona 15, el juicio al que yo me estaba haciendo referencia, y también al juicio de la masacre en el pabellón séptimo. Vamos a meternos en este juicio porque fue semana de visita ocular. Lamentablemente el tribunal no nos ha permitido ser parte de la visita ocular. A nosotros siempre nos interesa participar de las visitas, no solo por lo que implica como experiencia en lo periodístico, sino también porque para nosotros es una parte esencial del juicio. Así como los testimonios son insustituibles, la visita ocular, y en casos tan particulares como este, mucho más. Son una experiencia única, muy dolorosa, muy fuerte de transitar. Pero bueno, no pudimos hacerlo porque el tribunal consideró que por tratarse de un penal en funcionamiento todavía, la cárcel de Villa Devoto continúa funcionando como si nada hubiera pasado allí, como si nada pasara allí todos los días, continúa funcionando. Sucedió que tuvimos que quedarnos afuera por cuestiones de seguridad, digamos, ¿no? Esta cosa de quizás no poder tomar registro de un lugar en el que podría producirse algún delito después por esa filmación. Bueno, no importa. La cuestión es que nos quedamos afuera. Y entonces fuimos a intentar reemplazar lo que nosotros hubiéramos podido mostrar con lo único que nos pareció que podíamos reemplazarlo, que era la voz de alguno de los dos sobrevivientes que participaron o de los familiares. Hugo Cardoso estuvo charlando ayer aquí en esta radio conmigo y con Pedro Ramírez Sotero, y vamos a escuchar algunos de los segmentos. Hugo habló de cómo vivieron la visita ocular y comenzó refiriéndose también a cómo se vive hoy en las cárceles. Después les voy a contar algo que todavía no trascendió, pero que sucedió en la cárcel de Villa Devoto inmediatamente después de de lo que fue la visita ocular. Pero primero quiero que recorramos el camino que recorrieron de nuevo sobrevivientes, familiares y partes de este juicio. La violencia institucional, la muerte en contexto de encierro siguen sucediendo hasta el día de hoy. Eso es moneda corriente prácticamente. Hoy, por ejemplo, le pudimos demostrar a personas que no tenían ni idea de lo que significa la puerta, de la puerta para adentro de unidad penal. Te hablo de los jueces, fiscales, abogados y demás. Demostramos qué significa ese territorio y pudieron ver la precariedad que hay, pudieron observar que en algunos efectivos pertenecientes al servicio penitenciario había una total falta de empatía a lo que estábamos haciendo, al contrario, nos miraban con odio, yo creo que si hubieran tenido la oportunidad de poder agarrarnos los pelos y matarnos a palo de vuelta, lo hubieran hecho, porque es como se forman la mayoría de ellos. No digo todo, pero se notó que había varios que a los que les molestó y mucho lo que estábamos haciendo. Imagínate cómo tratan a la población, ¿sí? En una visita donde había jueces federales, fiscales, abogados en gran grupo, abogados de derechos humanos, dejando a nosotros los dos sobrevivientes y familiares de víctimas, mostraron muchos de ellos, se mostraron hostiles a lo que estábamos haciendo. Estamos escuchando a Hugo Cardoso, sobreviviente de la masacre en el pabellón séptimo, y nos está dando cuenta de lo que fue volver a ese lugar. Cardoso se refirió a lo que significó para él la visita y las impresiones que generó su relato y el del otro sobreviviente, Juan Olivero, para los jueces, para el juez y la jueza, que fueron juez Toselli y la jueza Paliotti, no fue el juez obligado. Para fiscales, estaba allí el fiscal Abel Córdoba y la fiscal auxiliar Viviana Sánchez, y las defensas de los imputados. Y después sobre la presencia de toda esta gente, vamos a poner así, porque hasta compartimos con la defensa de los procesados, con los cuales tenemos, yo por lo menos, una excelente relación, ¿cierto? Yo creo que quedaron choqueados porque fue un relato con una puesta en escena, por así decir, porque nos faltó colgarnos de las rejas, asomarnos a la ventana para intentar tomar aire. Fue lo único que nos faltó hacer, pero no porque no quisimos, sino porque habían sacado un alero de cemento que corría a lo largo del pabellón. Se ve que lo demolieron esa parte y quedó sin eso. Entonces no pudimos ni Juan ni yo saltar hacia las ventanas, que están casi a 3 metros. Pero les mostramos de dónde disparaban, con qué armamento disparaban, cómo lo hacían, cómo nos volteaban. Se habló crudamente de los cuerpos calcinados. Ahí, viste, como si lo tuviéramos al lado nuestro. No, fue muy terrible, muy fuerte. Yo creo que la defensa de esta gente, porque tengo que nombrarla así, tengo que ser respetuosa, se ha quedado sin argumento ante la enorme cantidad de pruebas que expusimos, sobradamente más allá de lo que habíamos testimoniado oralmente al hacerlo en el escenario donde ocurrieron los hechos, sí. Al marcarle puntualmente cada centímetro del territorio, cómo fue, por dónde, los golpes que recibimos, los cuerpos donde quedaban tirados. Se quedaron sin argumento. Creo que una de las abogadas hizo 2 preguntas sin sentido, de a cuánto estaban parados, por ejemplo, cada efectivo del otro. Veníamos bajo una lluvia de golpes, o sea, imposible medir, ni calcular, ni saber a cuánto estaba un efectivo del otro. Eran filas y filas, todo dispuesto a pegar. Así que nada, y el juez con una predisposición absoluta, al punto que cuando ya terminó todo, vino, me saludó, me dio las gracias. Yo, obviamente, con muchísimo respeto, le agradecí a él y en el nombre de él a todos, los del equipo judicial, ¿no es cierto? Porque haber tenido esta oportunidad sobre un caso de presos comunes no es poco, y yo creo que esto marca un antes y un después y va a ser parte de la historia y de la memoria de nuestro país. Seguimos escuchando a Hugo Cardoso, sobreviviente de la masacre del Pabellón Séptimo. En el juicio se ha visto a las defensas intentar constantemente instalar la idea de que el incendio se generó por responsabilidad de las personas que estaban privadas de su libertad en el uso de los calentadores de agua. Cardoso habló de esto y, bueno, dijo que él considera fundamentalmente que esto va a cambiar a partir de la visita ocular, que no se va a hablar más de este tema de los calentadores. Ni siquiera se habló del inicio, del comienzo del fuego, ni de quién lo pudo haber ocasionado. No se habló para nada, se habló del accionar bestial que tuvieron. Y mirá que este relato lo tuvimos que hacer frente a personal del servicio penitenciario que nos acompañó permanentemente, a los cuales yo por ahí, como eran palabras muy duras las que tenías que expresar en el relato de cómo nos agarraban, nos pegaron, nos destrozaron, yo le decía, perdón señor, la verdad que lamento tener que contar esto delante suyo, que es un trabajador de este lugar, no lo hago para ofenderlo, sino que tengo que relatar lo que verdaderamente a ese nivel fue tan duro que mirame a mí pidiéndole perdón al efectivo del servicio penitenciario para que no se sintiera tocado, agredido él, no sé si me entendés. Sí. Fue tan sincero y profundo lo que demostramos que yo creo que a partir de ahora los relatos que queden, no creo que vaya a haber una pregunta sobre un metro o dos, cuántas ventanas, ni si había cinco rejas o cuatro y cómo estaban. Nada, no, ya hoy quedó demostrado que fue terrible, que no intentaron en ningún momento apagar el fuego, que cortaron el agua, que se dispusieron, después de todo lo que pasó con el fuego, los disparos, que después que mataron gente con ráfaga de ametralladora de adentro y de afuera, se prepararon desde la salida del pabellón. Hicieron un túnel en el pasillo, los tres pisos. Hoy le demostramos que desde la bajada a planta baja del tercer piso hasta los calabozos que le indicábamos y le relatábamos y le queríamos explicar en el juicio, hay lo mínimo 150 metros. No estábamos cerrados, porque tuvimos que atravesar por dentro de ese pasaje casi todo el penal de un costado a otro, que fue bajo una lluvia de golpe. Por último, Hugo Cardoso se refirió a lo que significó para él haber dado testimonio en el juicio. Un antes y después, porque después de hacerlo sentí que había cumplido parte de mi promesa, que era intentar hacer justicia como fuera, no por mí, sino por aquellas almas que todavía no descansan en paz. Y yo ese día me sentí una mejor persona. Asocié la terrible lluvia que se largó cuando salimos de Comodoro Py, después de mis 4 horas de declaración. Asocié esa terrible lluvia que nos agarró a todos saliendo de ahí, con lágrimas del cielo que nos daban una señal, quizás los 65 olvidados durante tanto tiempo y que ahora han sido nombrados con un presente y están tranquilos porque saben que estamos en busca de justicia para que ellos descansen en paz. Así que me sentí una persona mejor simplemente. Bueno, vamos a cerrar el programa de hoy leyendo un texto, un fragmento nada más, de un texto que vamos a publicar mañana, seguro, que le agradecemos enormemente a Verónica Ambrosio, una de las familiares de una de las víctimas. Murió, fue asesinado su hermano en la masacre en el pabellón séptimo, y nos acercó una crónica a falta de mirada periodística allí adentro. Hizo un texto conmovedor y que cualquiera de nosotros del equipo de La Retaguardia no hubiera podido, o sea, hubiéramos podido hacer quizás hasta buenos textos periodísticos, pero hay algo de lo que hay en esta escritura de Verónica que no hubiéramos podido tener. Así que te agradecemos que nos hayas acercado a este texto a través de Manuela Lucero y de Agustina Aluz Bagel, que estuvieron acompañándoles ahí en la hasta la puerta, lamentablemente. Y voy a leer un par de fragmentos. ¿En qué momento murió Armando? ¿Hubiera sobrevivido si lo llevaban a un hospital con oxígeno ni bien abrieron el pabellón? Una de las abogadas de la fiscalía se acercó a Tere y a mí, nos preguntó quiénes éramos, quiénes nuestros familiares, si íbamos a declarar y la importancia de hacer esas preguntas ante el juez. Salto a otro momento. Hugo se pasó por Hugo Cardoso. Hoy se puso la 10 como nunca, o como siempre, para ser justa con él. Contó todo lo que recordaba. No podía parar, se tiró al piso para ilustrar su relato, se movía como aquel 14 de marzo, desesperado, pobre, pero grande Hugo. Juan también contó, claro, son distintos Hugo y Juan, pero Juan, con su camisa blanca impecable, recordó la puerta que daba a las malditas celdas de castigo debajo del quinto, que minutos atrás un penitenciario de mierda nos había dicho que no existían. Y otra vez, como en 2014, frente a los jueces de la Cámara, donde apelamos y conseguimos la carátula de esa humanidad, Juan recordó que a esos buzones lo mandaron arbitrariamente y por el plazo que les viniera en gana varias veces, donde perdía la noción del tiempo. Hugo se angustió mucho cuando entró a una de esas celdas, lloraba. Lo abrazamos, el juez se decidió a dar la inspección por terminada y fuimos saliendo. Mucho milico por todos lados, sí. Eso no lo estoy contando, quizás porque los miré poco, porque no quería mirarlos. Me cuesta verlos como laburantes. No entiendo que hayan elegido ese trabajo. Son bastante jóvenes, muchos de ellos, y me apena. Fueron correctos y hasta amables, qué sé yo. Nos abrazamos todos hoy, nos dimos la mano, caminamos juntos. Nos escuchamos con mucho respeto, nos sacamos fotos con las chicas de La Retaguardia que nos hicieron el aguante en la puerta, compartimos un café a la salida en el bar de enfrente, compartimos audios y textos en el grupo de WhatsApp para quienes no pudieron venir, nos reímos un poco también de alguna anécdota. Nos fuimos con una sonrisa, sabiendo que dimos un paso muy significativo en nuestra y en nuestras historias. Gracias, Vero. Hermoso, hermoso texto, apenas un fragmento que compartimos y la vamos a publicar, si nos lo permitís, mañana en nuestro portal de noticias y en nuestras redes sociales. Es la mejor crónica que quisiéramos tener, créenos. Y nosotros nos vamos, nos despedimos, nos vamos a volver a encontrar la semana que viene para seguir haciendo oral y público. Nos vemos en cualquier momento, ustedes ya saben. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.